Isos, Josué capítulo 3, vamos a leer el verso 1 hasta el 4 el día de hoy. Okay. Josué capítulo 3, verso 1 hasta el verso 4. ¿Dicen amén? Dice la escritura: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Amén. Digamos: Padre, te damos gracias hoy por la palabra. Gracias, Dios mío, por nuestro estudio, el libro de Josué, que tú nos has guiado a tener. Gracias, Padre Santo, por la bendición, Señor, de poder conocerte y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ilumina, Padre, nos fortalece, Señor, y nos hace entender la palabra. Dios mío, que hoy cada texto que leamos, cada texto que escudriñemos, nos lleve a una relación profunda de comunión, de obediencia a ti, Señor, y a una mejor calidad de vida entre nosotros, Señor. Muchas gracias te damos a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos, la noche de hoy. Vamos a hablar hoy, bajo el título, ¿cómo pasar un río? ¿Cómo pasar un río? ¿Cuántos han pasado un río? Ay, quieto, Aquaman. Ah, en lancho cualquiera, hermano. Quieto, capas. Ay, no. ¿Se acuerda la vez que pasó el río? ¿Sí? ¿Un charco al menos ha pasado? Yo pasé un río. Ya pasé uno. Dos. Pasé uno. Uno allá en el Magdalena. Tocaba pasar Pibijay, se llamaba el pueblo. Y mi papá me llevó. Y en lancha, el río Magdalena. De una orilla a otra, eso era lejos. Lejos, lejos. Y la otra vez fue ahora que fuimos allá a las vacaciones. Y hay un sitio ahí cerca de Santa Marta que se llama Buritaca. Y ¿sí conoce Buritaca? Buritaca es lo más de bonito, porque Buritaca es en la Sierra Nevada, ¿no? Y entonces viene el río, ¿cierto? Viene un pedazo de playa y el mar. Así, ¿no? Entonces, para llegar al mar hay que atravesar el río. Pues yo no soy bobo, yo no lo atravesé nadando, ¿no? Porque pues yo sí sé nadar, pero pues me dio miedo. Él lo pasa en lancha. Ahí. No soy como Miguel Ángel, que sí pasó el río Magdalena nadando, dice. El Amazonas, peor, ¿no? Lo pasó nadando, el hermano. Lo pasó nadando. Así. Bueno, ahora los israelitas van a pasar un río también. Un río. El río Jordán. Que en épocas de invierno, como en el que asumen muchos historiadores que es el momento en que ellos van a pasar el río, está inundado, ¿no? Que es grande ese río, ¿cierto? Asumen ellos, ¿no? Y este será el, depende cómo se vea, el último obstáculo, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida. O el primero, ¿cierto? Para entrar a la tierra prometida. Eso depende como uno lo vea, pero la cosa es que es un obstáculo que se pone frente a ellos. Como hay obstáculos que se ponen frente a nosotros para lograr, para obtener muchas cosas que queremos. O sencillamente un obstáculo que se presenta en la vida. Entonces, vamos a ver qué hicieron ellos para pasar el río, para vencer el obstáculo, ¿no? Para que a su vez nosotros también sepamos qué tenemos que hacer para vencer obstáculos, para pasar los propios ríos nuestros que se presentan ahí frente a nosotros. Si le voy a pedir el favor de que no se duerma, porque como hoy no hay luz, estamos como mega iglesia hoy aquí. Luz así, apagadito allá, aquí sí hay luz. Porque ese año es acosa, entonces no lo hemos arreglado. Pero entonces esté atento, ¿no? Míreme acá. Va a leer el verso 1. Ahí está lo primero que ellos hicieron para pasar el río. ¿Qué es lo primero? Versículo 1. Allá, las primeras palabras del versículo 1. Que dicen, Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, hasta ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Madrugaron desde Josué, ¿cierto? Desde Josué, dice, se levantó temprano y además de eso, el pueblo con él. Y se transportaron hasta allí, muy cerca, justo la orilla del río Jordán. Y ahí se quedaron. Ya vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿cierto? Pero ese detalle es llamativo, ¿no? Para que lo llegue a captar, entonces le digo, note que ahí no dice que Josué se levantó al mediodía, ¿cierto? No dice que Josué se levantó a la tarde al ponerse el sol, sino que madrugó. Y eso nos habla de la falta de pereza que él tenía, ¿no? Para vencer obstáculos, hermano, necesitamos abandonar la pereza, ¿cierto? Muchos obstáculos en la vida no son vencidos porque hace falta iniciativa, diligencia y hay exceso de pereza, ¿cierto? Amén. Uno le preocupa a veces cuando oye a las personas que uno le dice, hermano, ¿y qué es lo que a usted más le gusta hacer en la vida? Dormir. El otro día alguien me estaba comentando a mí eso, ¿no? Que un novio o un pretendiente que tuvo le dijo, ¿y a ti qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Y ella le dijo, ¡ay, dormir! Y él dijo, ¡ay, menos mal! ¿Sabe? El uno para el otro. ¿Cómo? Dios lo juntó ahí, sí. ¿Sí? Que le dan ganas de dormir, ¿eh? Mucho dormir, ¿no? Y eso no es un hobby, ¿no? Eso es un pecado. Y además de que es un pecado, causa graves inconvenientes en la vida, ¿cierto? Ya ahorita hablamos de le damos un equilibrio a esto, pero por ahora entienda esto, o sea, mucho dormir va a ver todo lo que pasa. Entre esas cosas, que ahí permanecen los obstáculos, porque uno tiene como la energía, la vitalidad, la diligencia, la agilidad de decir, me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a trabajar, voy a esforzarme por vencer este obstáculo, por pasar este río que está ahora delante de mí. Eso sucede. Ahora, vamos a mirar en Proverbios, ¿qué nos dice Proverbios acerca de la pereza? Ya le dije una consecuencia ya, ¿verdad? Los obstáculos no se vencen con pereza. Se requiere energía, diligencia, vitalidad. Levantarse temprano, hermano, a trabajar por vencer las cosas que se nos presentan. Proverbios capítulo 10. Versículo 4, mira aquí otra mala consecuencia de la pereza. Dice, la mano negligente, ¿qué? Empobrece. ¿Amén? O sea, que hay gente que es pobre, pasa ruina económica, no porque Dios lo esté maldiciendo, o a veces no, ni siquiera porque no sea generoso, sino porque es flojo, perezoso, no le gusta trabajar, a todo le saca pero, no le gusta que le exijan, porque le da pereza. Mano, que le tengo este trabajo aquí, pero subiendo escaleras. Ay, subir escaleras. Ay, no. Ay, el Señor reprenda al diablo, pastor. Ay, subir escaleras. No, ya no estoy para eso. Contrate a Gabriela porque ella se dejó. Y cosas así, ¿no? Que le tengo este trabajo, pero tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Ay, 4 de la mañana. No. Eso está difícil, yo no estoy acostumbrado a eso. A mí no me acostumbraron a eso. Yo no eso. Pero la mano negligente empobrece, ¿sí? Y luego si lee capítulo 5, y el 5, ¿eh? Porque dice, "Mas la mano de los diligentes enriquece", y luego, "El que recoge en el verano es hombre sensato. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza". ¿Ya? O sea, que el que duerme cuando hay que estar trabajando es hijo de ¿qué? De vergüenza. Llamativo ese denominador allí, ¿no? Es hijo de vergüenza. El que duerme cuando tiene que estar trabajando. Luego, ahora sí, capítulo 12, versículo 24. Dice, de nuevo, "La mano de los diligentes obtendrá el mando". Obtendrá el mando, mire. Y luego, "Mas la negligencia será tributaria". O sea, la mano de los negligentes, de los diligentes, son los que avanzan, son los que les va a ir bien. Obtendrá mando, dice ahí. Son los que surgirán, prosperarán, los diligentes. Pero los negligentes, dígase, los flojos, 12:24 estamos, ¿cierto? Será tributaria, quiere decir, será, vamos a decirlo así, asalariado siempre, tributaria, asalariado. Pudiendo ser jefe, será asalariado. Razón, la pereza, la bendita pereza. 12:24, luego el 13:4, ¿va? "El alma del perezoso desea mucho y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada". ¿Ve? Nota ahí la cuestión del obstáculo, ¿cómo se vence? Todo se le va, ay, yo quisiera, ay, yo deseara, a mí me gustaría, yo anhelaría, pero como es durmiendo, como es perezoso viendo televisión todo el día, como es perezoso para emprender, dice, los sueños no llegan así. Los obstáculos no se vencen de esa manera. Hay que, como Josué, levantarse, ¿qué, hermano? Temprano. Proverbios 19:15 también nos habla de esto. Proverbios 19:15 dice, "La pereza hace caer en profundo sueño". Aleluya. La pereza hace caer en profundo sueño. Hay gente que tiembla, ni cuenta se da. ¿Sí o no? ¿Ah? Quedan ahí y empieza a temblar y así me pasó a mí el otro día, el temblor. Cuando me llamaron, los hermanos estaban en el parqueadero del conjunto. Que si no iba a salir, que estaba temblando y estaba temblando. ¿Ah? No sé por qué, pero bueno, pero hay gente así. La pereza se cae profundo y el alma negligente padecerá hambre. No paga ser perezoso. ¿Sí? Nota que hay gente que uno la ve y ya le da pereza solo de verla. Y uno la ve y dice, Dios. ¿Ah? Dios mío. Pero el 24 dice otra cosa, dice, el perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. 24, y el 13, no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. De nuevo, qué bonito proverbio. Y luego el 21-25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Y el 24-31, para terminar, ahí dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido los espinos, las ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedras estaba ya destruida, o sea, estaba arruinado eso. ¿Ah? La finca del hombre perezoso. Arruinada. Entonces, si lo pusiéramos ahora en ese, dice, pasé junto al cuarto del muchacho perezoso. Póngale, sí, dice. Y he aquí que por toda ella había medias regadas en el piso. Los boxers pegados al techo. Así decía. Sí. Horrible, hermano, horrible. ¿Ah? ¿Usted quiera casar con una muchacha? Sí, cáigale así de sorpresa al... A mí me pasó eso una vez. Uy, hermano, Dios mío. ¿Cuál? Ya le la conoció. Llégale de sorpresa allá y no, usted chaque dice, no, préstame el baño. Y usted entra ese baño, hermano, y no, Dios mío. Y luego se echa una somadita así en el cuarto y si ve esas medias pegadas al techo, no se case. Y lo mismo haga con el muchacho, ¿no? Llega de sorpresa un día. ¿Sí? Y usted llega y está esa cobija enrollada todas así y esas sábanas grises. Usted ya sabe. Pero así yo tuve la primera novia que yo tuve aquí en Bogotá. Se llamaba Viviana. 2 años 40. Se llamaba. Y entonces. Y ya, y bien, y éramos novios y toda la cosa, ahí en la iglesia y todo. No, novios de iglesia y eso, sí. Allá en esa iglesia no eran tan estrictos como en esta. Pero allá también tocaba. Y eso. Uy, hermano, y una vez llegué temprano a casa y yo vi. Uy, Dios mío. Se me salió el corazón enseguida. Un desorden, eso. Y el papá es pelucado y la mamá también. Y dije, Dios mío. Y desde ese momento, no, en serio, y no, desde ese momento se me salió el corazón a mí. Y dije, no, ¿qué me espera aquí a mí? ¿No? Pero, ¿qué hizo para pasar el río? Se levantó temprano. Para pasar el río, para vencer obstáculos, hay que imprimir energía, vitalidad, ánimo, trabajar, vamos a trabajar. Y los obstáculos trabajando se vence. ¿Ven? Un espíritu enérgico. Ahí está el problema. Vamos a vencerlo. Vamos a derrotarlo. No vamos a dejar apabullar de esto. Vamos a hacerlo, hermanos. Así es. Pero es que, ay, pero ¿yo qué hago? Pero es que la vida me ha castigado. Pero no es que la vida fue injusta conmigo. Y es que no he tenido oportunidades. Yo no ve. ¿Qué quiere que haga? No, así no, hermano. Cierto. Eso que lo diga un niño de 5 años. Pero un viejo de 30 hablando así. Un viejo de 25 años hablando así. ¿Ah? No, no, no. Vamos a vencer los obstáculos. Amén. Bueno, pero luego de esto, dice Josué, capítulo 3, estamos ahora ahí, al finalizar el versículo 1. Ahí dice otra clave, ahí hay otra clave importante. Josué, capítulo 3, versículo 1. Dice, y vinieron hasta el Jordán, dice, y reposaron allí antes de pasarlo. Y reposaron allí antes de pasarlo. Ahora démosle un equilibrio a esto, ¿verdad? Porque ahí dice, que no llegaron ahí, se levantaron temprano, se levantaron temprano, caminaron hasta el río y ahí se quedaron. Reposaron, dice la Biblia. No fue que vamos para adelante y vamos a pasar esto así, no, sino que llegaron ahí y reposaron, ¿no? Porque fíjese esto, la diligencia no es un afán descontrolado, pues, ¿no? Una cosa es el afán y otra cosa el ser diligente. La diligencia, ser diligente, enérgico, vital, no es apresuramientos. ¿Sí o no? Mire, fíjese que las abuelas son bien sabias, ¿no? Las abuelas dicen, mijito, el que madruga, ¿no? Y luego le dicen a uno, del afán no queda sino el cansancio. El otro día mi papá ya ahí, pasando sus años allá, me dijo eso, ¿no? Entonces yo llegué, yo mami, rápido, camine que tengo mucho que hacer, y venga, ¿para qué? Me dijo, deje de correr tanto, que eso es al fin de los años, se da cuenta que eso correr tanto no sirve para nada. Mire, ¿cuánto corrí yo? Y viví así como usted, mire. ¿Sí o no? Y eso tiene a veces razón, ¿no? No, a veces, bueno, tiene sus momentos y eso es cierto también. No es que siempre sea así, ¿no? Hay que momentos donde hay que meterle afán a la cosa. Hay que momentos donde hay que meterle presión a la situación. Pero no ser siempre, y cuando estemos afanados, debemos ser afanados con inteligencia. Son necesarios también momentos de reposo para descansar, para meditar, para planear las cosas que queremos hacer. O sea, que todo no tiene que ser trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, y eso tampoco, hermano. ¿No? Como el hermano que le dijo al otro ese día, vio un hermano descansando un domingo, tomando vacaciones, fue vacaciones, dijo, tomando vacaciones, estaba el hermano tomando vacaciones, por ahí lo puso en Facebook y todo, y entonces, cuando llegó a las vacaciones, un hermanito le dijo, ¿y qué hermano, está de vacaciones? El otro dijo, sí, claro, y llega, le dice el hermano, y le dice, pero el diablo si no descansa, ¿oyó? Le dijo así. Y el hermano le dijo, por eso yo descanso. O sea, ¿sí entendió? No, o sea, porque no descansa es porque... O sea, si no descansa es el diablo, ¿sí? Es porque no somos el diablo, es que tenemos que descansar, porque hasta Jesús descansó, ¿lo sabe o no lo sabe? Reposó, porque reposar es importante para relajarnos, meditar las cosas, para planear las cosas, entonces... No me sienta culpable si ahorita yo dije que los perezosos que... No, una cosa es los perezosos, los negligentes, y otra cosa, todos nosotros que necesitamos, ¿qué? Dormir, descansar, menos los universitarios. Esa es la época de trasnochar, de moler. Y si usted después de una carrera de 5 años le quedan ganas de especializaciones y no sé qué, usted es un masoquista. No, mentiras, estudie. Ya llegará la época de descansar con los bolsillos llenos. Ahora meten la mano al bolsillo, solo se tocan la pierna. Y así es a toda hora. No, pastor, usted me pide los 10.000 del arriendo. Ni eso, supongamos, ¿no? No, ni eso. Mire, me meto la mano, solo la pierna me toco. Pero llegará el momento. ¿De qué? ¿Te toca la pierna? No. Los bolsillos llenos y a descansar más. Si es inteligente, ¿no? Si es inteligente. Pero entonces, tampoco es la cuestión de que, no, que cuidado, duerme, porque es pecado, ¿no? ¿Y cuánto es que duerme? 3 horas diarias. ¡No! ¿Cuándo? ¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto es que duerme? No, que yo duermo 6 horas. No, eso es mucho. Tiene que dormir 3, hermano. Uy, no, tampoco. Hay que descansar. Hay que reposar para relajarse, para meditar, para planear. para hacer cosas inteligentes, no apresuradas, afanadas, cosas inteligentes en la vida. Bueno, mire estos textos, por ejemplo, Marcos 6, 30 al 32. Marcos capítulo 6, verso 30 al 32. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y enseñado. Estaban trabajando los apóstoles. Y entonces el Señor, ¿qué les dice? No, pero no es tiempo de descansar. No, vayan, sigan predicando. Sigan orando por todos. No, ¿verdad? No dice eso, sino que les dice. Entonces les dice, venid vosotros mismos aparte a un lugar solitario. Y descansad un poco. Ah, pero atentos, ¿descansad cuánto? Un poco, ¿no? ¿Descansad cuánto? Un poco. ¿No? Y uno lee esas palabras, se le hace extraño, ¿no? Porque a veces uno en la iglesia le han dicho, no, tienes que trabajar y solo puede dormir 3 horas diarias y tal. Y descanso, no se puede descansar porque el diablo no descansa. Y cosas así. Entonces uno duerme 5 horas y se siente reculpable, ¿no? A veces dice, ay, dormí mucho, dormí 5 horas, me voy a ir para el infierno. Dice uno. Esto no es. A veces, pero no, hay que descansar. Y descansado un poco. Dice, pues eran muchos los que iban y venían y ellos no tenían tiempo conveniente ni aún para comer. Jesús dice, no, eso no es así tampoco. ¿Cómo que no van a comer? No. ¿Cómo que no van a descansar? No, que la gente espere un momento. Caminen ustedes, vamos allí un ratico. Y van a descansar. Y luego dice, y se marcharon en la barca aparte a un lugar solitario. Entonces, ¿la intención era qué? Descansar. Pues la gente les hizo inteligencia y se dio cuenta por dónde iban y allá les cayeron. Porque no falta el sapo. Entonces, no falta. Y entonces, allá les cayeron. Pero lo que el Señor quería era llevárselos a un lugar solitos, allá, para que ellos descansaran. Entonces, descansar no es pecado. Por ahí dicen que uno debería dormir 8 horas. Eso es muy difícil, ¿no? Primero, porque yo no sé si es que con los años uno se le va disminuyendo el reloj, yo no sé. Pero uno, por más que quiera, ya no puede dormir 8 horas. Pues yo no. Por ahí 6, 7 horas, pero 7 horas es el récord mundial. Uno se acuesta y ya a tal hora abre los ojos y ahí queda. Y piense y piense. No, uno joven duerme 12 horas, hermano. Y le da piedra que lo despierten para ir a trabajar y a estudiar y eso. Uno, ¡o no! Uno joven duerme. Pero pasan los años y yo no sé qué pasa. La grasa, quién sabe. ¿Qué pasa? Pero uno ya no. Entonces no hay que dormir, dicen 8 horas, ¿no? Los médicos y eso, bueno, hay que dormir. Ya si usted duerme más, pues eso ya es un problema. Y luego en la tarde hace la siesta. Mire. Ahora mire Juan 4:6. Juan 4:6, para que se fije. Juan 4:6, entonces dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, dice, se sentó, y así junto al pozo, ¿no? Entonces cuando Jesús estaba cansado, ¿qué hacía? Descansar. Fue y se sentó. Lo hubiera visto un hermano de esos bien hueso colorado, le dicen, Jesús, el diablo no descansa. El diablo sí, día y noche, y tú te sientas en ese pozo. Y el Señor le dice, es que yo no soy el diablo. ¿Eh? Y luego, mire, Lucas 10, 38 al 42, que esta sí es típica. Esta sí es una historia bien paradigmática de esto que estoy diciendo. Lucas 10, 38 al 42, apenas empieza a leerla se va a acordar. Lucas 10, 38 al 42, que dice, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ah, ¿ya se acuerda? Y luego le dice, esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces María dijo, yo voy a descansar aquí, aquí está el maestro, voy a sentarme a oírlo, ¿no? ¿Sí? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, mírela. ¿Se lo imagina? Ay, rápido, caminando el camino, caminando rápido, de acá para allá, rápido, el Señor está aquí. Dice, y acercándose dijo, Señor, no te importa que mi hermana me deja servir sola, dile que me ayude. Dile que el diablo no descansa. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, si usted es de esos afanados, que no reposa, que todo lo hace a las carreras, a ver, ponga ahí su nombre. Ponga ahí. Yané, Yané. Diga ahí. Ah, ponga ahí. Ponga ahí. Jairo, Jairo. Ponga ahí. Póngalo ahí, póngalo ahí. Póngalo ahí, póngalo ahí. Ponga ahí. Nelson, Nelson. Nelson, Nelson. Sí. Estás preocupada. Y acongojada con muchas cosas. Y lo dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ya llegará el tiempo de eso. Ahora que esté aquí oyéndome, ahora que repose aquí, todo tiene su tiempo. Entonces, los obstáculos también se vencen reposando para planear, para meditar, para relajarse, para descansar. Bueno, los obstáculos, los ríos se pasan sin pereza, siendo diligentes, vitales, esforzados. Los ríos se pasan reposando a la orilla de ellos también. Así. Ahora, por último, versos 3 y 4, allá de Josué. Josué 3, versos 3 y 4, Josué 3. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Vea, subraya eso ahí, a fin de que sepáis el camino por donde has de ir, ¿no? Entonces, van los oficiales del pueblo, ¿no? Y van por todo el campamento diciendo, cuando vean el arca, recuerda que era el arca, el cajón aquel, ¿verdad? Que ya estudiamos tanto, el cajón aquel, que era como el trono del rey en medio de ellos, ¿no? El tabernáculo era el palacio, y el arca era como el trono donde el rey Jehová iba a sentarse. La presencia de Dios. Le dice, cuando ustedes vean que el arca, el trono del Señor, anda, muévanse con el trono. Y luego, y al final le dice, pero tienen que estar a 2,000 codos. No se acerquen. A 2,000 codos. ¿Cuánto es 2,000 codos? Un kilómetro. Porque ahí la Biblia dice, un kilómetro, a 1 kilómetro del arca. O sea, la veían de lejos, tenían que dejarla pasar y ir detrás del arca, así, 1 kilómetro, ¿verdad? Hacían eso y entonces les dicen los oficiales, para que sepáis a dónde ir, ¿verdad? Es decir, que para vencer obstáculos, para cruzar el río, hay que seguir la presencia del Señor. Hay que ir tras el arca del pacto, hay que ir tras él, buscarle, ir tras él, así, para saber cuál es el camino que debemos tomar, ¿cierto? Entonces uno es diligente, vital, enérgico, se mueve, trabaja. Uno reposa cuando hay que hacerlo, descansa, medita, planea, piensa, se tranquiliza. Pero por último, uno tiene que seguir la presencia del Señor. Amén, hermanos. ¿Cómo se sigue la presencia del Señor? Juiciosa oración. Amén. Juiciosa oración. Juiciosa búsqueda de la presencia del Señor. O sea que también tiene que haber momentos donde yo me arrodillo, donde yo ayuno, ayuno, ayuno para buscar la presencia del Señor, pedirle guía, pedirle milagros, pedirle respaldo, pedirle que suceda. Amén, hermano. Ahora fíjese, fíjese. Ahora, un ejemplo de esto. Hace 8 días estábamos iniciando 3 días de ayuno. 1, 2, 3. ¿Cierto? Con amor, con fe. ¿Cierto? Y últimamente, los últimos años, siempre que yo ayuno, ya estoy acostumbrado a eso, esa misma semana pasa algo que cumple un sueño mío. Ni siquiera una, no, un sueño. Ahí cuando dice, deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Ese versículo se hace vivo en mi vida. Pero tengo que ayunar. No sucede con mi devocional diario o por ahí, no. Sucede cuando ayuno. Es ahí, tengo que ayunar. Y varios días. No sé si es el trato de Dios conmigo ahora. Entonces, bien, oramos, ayunamos, y yo le dije, ahora vamos a recoger el botín. Dije, algo nos están cocinando. ¿Le cocinaron algo en el ayuno? Algo nos están preparando, dije. El miércoles, me dicen del banco, señor Edwin, eso ya lo tratan a uno. Un rey. Señor Edwin, ¿cómo está? Lo llamamos para informarle que la ampliación de su crédito fue aprobada. O sea, hermanos, ¿qué nos prestaron para la propiedad? 255 millones de pesos. 255 millones de pesos. Ajá. ¿Cómo la ve? Estos cachacos son bien eufóricos, eso se les nota la alegría, el gozo, eso. Hermano, alégrese. O es que está. O sea, de la impresión quedó asustado, yo sé, yo entiendo. ¿Sí? Quedaron sin palabras, sí. Aterrados, ¿no? ¿Ah? Me llaman, me dicen eso. 255 millones. O sea, que el crédito, ¿cuánto prestan en un crédito siempre para una casa? 70%, ¿verdad? Si es ahora, hoy día, 70% así sea nueva. ¿Sí o no? A nosotros nos van a prestar el 85%. O sea que nosotros solo conseguimos 15% de lo que cueste lo que vamos a comprar. No lo tenemos, pero pues ya, esta puerta está abierta, hermano. ¿Se fija? Y por eso yo dije que era mejor ayunar que irme a descansar. Era mejor ayunar que haberme ido de paseo. Imagínense, yo me voy de paseo. ¿Eso qué? ¿Esto aquí es Semana Santa y que voy a andar trabajando? No, no, no. ¡Vámonos! Mi amor, vámonos. ¿Quién sabe si eso hubiera pasado? ¿Quién sabe si nos hubieran? Pero yo creo que fue fruto del ayuno. Porque ayunar es una bendición. Porque buscar la presencia del Señor es una bendición. Uno tiene que ir tras la presencia de Dios para vencer obstáculos. ¿Oyó? Así que lo siento por usted que se fue a pasear, se fue a descansar. Lo siento por ti. Me saluda el anticristo. Lo siento por ti. Pero la bendición fue para los que ayunamos. La bendición fue para los que Venimos aquí a postrarnos, a orar, a pagar el precio. La bendición fue para nosotros. Espero le haya aprovechado el sol y la piscina, porque será lo único que tendrá. Espero le haya aprovechado las 1000 vueltas que dio en la cama en Semana Santa, porque será la única bendición que tendrá. Pero la bendición fue para quienes ayunamos. Para quien dijimos, qué piscina, qué vianí, qué ni maima, qué nada de esas cosas, qué cama, qué películas de Semana Santa, que nada, vamos es a buscar la presencia del Señor. Y ahí estuvo el Señor respaldando. Ya me dio la mía, falta la suya, o de pronto ya hasta se la dio también. Ya usted dijo, quedó así, como yo que el día que él me... Señor Guillermo, señor Edwin, le ampliamos. No, yo me voy a preguntar, ¿y cuánto queda la cuota? No, pero ¿saben qué? No, la cuota no sube mucho de lo que pagamos aquí. Da la misma. Una bendición, hermano. Gloria a Dios. Entonces, para vencer obstáculos hay que ser vitales, enérgicos, hay que trabajar. Los obstáculos no se vencen sentado en una silla con la boca abierta esperando que las cosas me caigan, me vengan. Los obstáculos no se vencen quejándome ahí en la cama y llorando y llorando y llorando. Así no, así no. Los obstáculos se vencen trabajando. Y los obstáculos se vencen descansando. Porque hay que meditar, hay que planear. Hay que hacer un trabajo inteligente, estratégico. Y eso se logra cuando uno se queda quieto y piensa las cosas, las analiza. Pero los obstáculos también se vencen cuando buscamos la presencia del Señor. Hay que buscarla. Porque sin el respaldo de Dios en nuestra vida, muy difícil. Sin señales y prodigios que nos sigan, muy difícil vencer obstáculos. Necesitamos buscar la presencia del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos alabanza a ti el día de hoy. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que haces por nosotros. Es una bendición oír, escuchar el consejo de tu palabra. Dios mío, quita de nuestra vida la pereza, quita de nuestra vida el dormitar, quita de nuestra vida esas cosas. Y haznos personas enérgicas, vitales, trabajadoras, que se levantan, que se determinan, Señor, a derrotar, a derribar, a vencer, a hollar, a levantarse, Padre, para vencer lo que se presente en la vida, Señor. Esa es la buena actitud, Padre. Pero ayúdanos a hacer un trabajo sabio, elaborado, estratégico, bien pensado. Pedimos tu sabiduría hoy aquí, Señor. Pedimos la inteligencia tuya hoy aquí, Padre Santo. Pedimos, Padre Santo, aleluya, la iluminación que trae tu Espíritu Santo para que tomemos buenas decisiones, para que hagamos buenas cosas, Señor. Una estrategia pensada, meditada, ganada a través del descanso, Señor, de estar tranquilos y estar quietos también, Padre. Pero también, Señor, haznos conscientes esta noche la importancia, Padre Santo, de poder bendecirte, Señor, con nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra búsqueda constante de tu presencia, Señor. Porque es en esa búsqueda, Padre, que hallamos el respaldo tuyo, las señales que nos siguen, los milagros que nos siguen, las puertas que se abren milagrosamente, Señor. Es allí, Padre. No es en otro lugar, es ahí, siguiendo el arca, Señor, buscando la presencia, Padre, que hallamos estas cosas. Te damos gracias esta noche a ti, alabanzas a ti esta noche, por tu palabra y por lo que nos llevamos en nuestro corazón para practicar en la vida. Gracias, en nombre de Jesús, amén y amén, aleluya.